22, 22. Tardes nuestras. ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Yeah, yeah! Rock and roll para Popono, con amor. Subiste al 122 y sentí el aire libre que respiramos. No te cortes, no te limpies, no te vayas, no te quedes solo. Sola, no te olvides, cada tarde es nuestra. No te olvides. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no. Hola, hola, hola, hola, y no me canso de decir hola todos los miércoles. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis a todos, todis, tades, tedes, tardes. Nuestro programa no tiene razón, pero las hace. Sí, este es nuestro esloganero. Esloganero, a ver, repítalo. Tardes nuestro, un programa no tiene razón, pero las hace. Sí, porque nosotros no tenemos razón, pero las hacemos. En este miércoles 2 de septiembre, comenzamos el mes de septiembre, el mes del amor, el mes de los novios, el mes de los estudiantes, el mes de los jubilados, el mes de la primavera, los pajaritos cantan, las flores florecen, así que nos ponemos todo más mimosos, más amorosos, todo como que mejoramos nuestro estado de ánimo y se está yendo el frío, si bien hoy es el... Tenemos un día muy frío y sigue lloviendo. Y vamos a ver si cae agua nieve, no cae la polémica. Cae agua nieve, es nieve, nieve blanca, nieve azul, nieve verde. No, es agua nieve. Y ya está en el Congreso de Meteorólogos, tratando... Mira, cachetale a este muchacho que preguntó, yo soy Ramiro de acá, del barrio también. Quería contestarle al muchacho ese que perdió del Partido Obrero. Primero, que ya casi no quedaron obreros con Macri, así que quien terminó con el Partido Obrero fue Macri. Y nosotros estamos en... Ya están nuestros oyentes nos están esperando los miércoles, nos están esperando, no me dejan ni acomodar. Me voy a pasar a presentar, como decía, en este miércoles, no solo que le voy a dar una buena noticia. Me paso a presentar, mi nombre es Leo Sapiola. Y yo soy indio, porque fui criado... ¿Vos serías así como el cautivo, Leo? Te robaron los blancos cuando eras chiquito, te sacaron de los indios y te tuvieron cautivo en esta sociedad. Yo creo que sí, a lo mejor es eso, ¿no? El oyente ya conoce cómo yo empiezo, claro, sí, yo tengo, por mi vena corre sangre india, porque yo me criaron cuando era chiquito, me criaron con los indios, por eso soy medio salvaje, y por eso... Lo paso a presentar a nuestro productor, Eduardo Mutasi, nuestro productor de Tardes Nuestra. Y ya que hablamos de indios, le mandamos saludos a las hijas de Mutasi, por ahí están sintonizando el programa, a Vera, Emma y Gina, nuestras fieles oyentes. Saludos a las hijas de nuestro productor Eduardo Mutasi. Y ya que hablamos de indio, el indio, indio, pero este es indio, no, indio, este no es un indio de Nordelta. Se ríe, porque hay indios de Nordelta, yo conozco mucho, voy a hablar con Vero, ya que ella es de Nordelta. Hola, Leo, no, Bernardo. No, este indio, no lo van a ver por Nordelta. Grande, Leo, escucho Tarde Nuestra y me pongo la pila. Claro, sí, porque tenemos indios, por eso yo defiendo los derechos de los aborígenes y ojo con la represión policial, ojo con los hermanos indios, porque bueno, yo soy tenemos al doctor Leo Villarruel que ya está acá y él es el representante, él los defiende a los indios, ya me dijo, ¿usted los defiende, el doctor, se hace cargo de la defensa de todos los indios? Sí. Oh, ¿quién es el doctor Leo Villarruel? No lo conocemos, no vino nunca por acá. No, sí, él defiende a todos los hermanos aborígenes, así que cuidadito, ojo con el abuso policial, el abuso de autoridad, con los hermanos indios, porque no se la van a llevar tan fácil. Y bueno, le decía que hacemos este programa bien de miércoles, este programa llamado Tardes, no es un programa, no tiene razón, pero las hace. Con una buena noticia le voy a decir, sí, sí, tome lápiz y papel, señor, señora, ustedes que están en la cama en este día lluvioso, anotando lo que voy a decir. Voy a dar una buena noticia. Y a Bernardo, que no lo sabe, lo voy a sorprender a Bernardo, porque tiene que ver con el trabajo, Bernardo, tiene que ver con el trabajo. El último programa de Tardes Nuestra es el 9 de diciembre. Sí, sí, sí, aplausos. ¡Oh, Leo, el 9 de diciembre! Sí, sí, después viene la fiesta de 15, por eso. El último programa de Tardes Nuestra 2020 es el 9 de diciembre, miércoles 9 de diciembre. Vamos a estar acá, vamos a estar acá en el estudio. No sé en qué fase, fase de festejo, fase de fin de año, pero ya le damos la noticia. El miércoles 9 de diciembre termina el ciclo 2020. Y contando el programa del día de hoy, quedan 15 programas. Miren qué coincidencia, 15 programas quedan hasta el 9 de diciembre en estos 15 años de Tardes Nuestras. Así que estamos muy contentos en este día, muy lluvioso, muy gris, muy como el coletazo del invierno. Diríamos el coletazo del invierno que no se quiere ir. Así que bueno, y te digo cómo comunicarte con Tardes Nuestras. Bueno, llamá al fijo, al 4-32-52-61, 4-32-52-61, y ahí podés emitir tu opinión. Pero tenemos una innovación tecnológica, ¿no? Podés mandar, por un WhatsApp, podés mandar a la radio, al anotá, yo te digo, yo te doy, 153-153-79-00-24. Ojo que es doble cero. Te lo repito lentamente. 153. Un WhatsApp escrito, ¿ves? Un WhatsApp escrito. No audio, audio no. Solamente WhatsApp escrito, no audio. Al 153. Te lo repito lentamente. 153-79-00. Mirá que son 2-0, no un 0, que te lo repito, 2-0-24. Mandándonos un WhatsApp y comentanos, mandá saludos, querés pedir un tema musical, hacé lo que vos quiera opinar, porque para eso está Tardes Nuestra, que es la voz no solo de los usuarios, sino la voz de la comunidad. Queremos escuchar las voces comunitarias en esta radio comunitaria, que debe ser la primera radio comunitaria que tuvo un caso positivo de coronavirus. Espero que la compañera ya está en estudio. Me dijeron que, bueno, ya se reincorporó a la emisora. Así que, bueno, la primera de todas las radios comunitarias que hay en el país, la primera radio comunitaria que dio un caso positivo de coronavirus. Y, bueno, la compañera ya está reintegrada luego de la cuarentena que le tocó estricta, que le tocó a ella soportar. Y bueno, luego de la desinfección de acá del estudio, ya estamos todos en carrera. Seguimos todos en carrera, así que estamos muy contentos. Y que le decía, bueno, ¿qué vamos a tener el programa del día de hoy? Vamos a tener la cocina económica y popular con Vero. Va a estar la cocina económica y popular. Vamos a tener al consultorio del doctor Leo Villarroel. Oh, ¿quiere Leo Villarroel? No, pero queremos escuchar lo que va a decir a los chilenos. Hoy va a hablar de la asistencia religiosa de los usuarios, la ayuda espiritual a los usuarios es... Ah, bueno, le vamos a preguntar, queremos escuchar qué le va a decir a los chilenos. Sí, sí, tiene que ver con eso, la ayuda espiritual a los usuarios de salud mental. Más en este tiempo de coronavirus, de encierro. También vamos a tener sorpresa, porque estamos ahí si Rolando... Rolando, que no se bajonee, si no aparecen los ovnis, que no sé. Sí, no, está medio bajoneado. Rolando dice, ya estamos cansados. Sí, estamos cansados de aviones a chorro, sin chorro, helicóptero. Queremos ovni, queremos ver ovni, por eso que no se bajonee. Claro, los changuipíes. Bueno, Rolando se bajonea, dice, no, aviones ya vemos de todos colores, pero no vemos ovni. 2020 y no vimos un ovni. Así que vamos a ver que si sale o no sale, por eso está bajoneado Rolando, porque no vemos ovni, no vemos marciano, entonces Rolando se bajonea, ¿no? Así que bueno, eso vamos a ver si sale. También va a estar Andrés desde Olivero, nos va a contar Andrés cómo está la situación de la oficina, si tenemos la oficina, cuánto, cómo está el trámite eso de la oficina, y que vamos a hacer cumplir la ley, le vamos a hacer cumplir la ley y vamos a cerrar los manicomios, como dice para el 2020, vamos a ver qué nos dice Andrés. Y también vamos a tener Carmencita, la vamos a tener, sí, a Carmencita, comunicación directamente desde España con Carmencita, y nos va a contar, bueno, cómo están allá viviendo los en el lugar donde está ella. ¿Usan no barbijo? ¿Usan barbijo? ¿Alcohol en gel? ¿Se lavan las manos con jabón, con agua y jabón? ¿Qué hacen para combatir el coronavirus? Si se puede tocar las castañuelas con barbijo, le vamos a preguntar eso a Carmencita. Ah, bueno, vamos, pero ¿quién es Carmencita? Bueno, ya se va a enterar con Carmencita. Así que bueno, hoy le mandamos saludos a las Derribando Muros, porque hoy musicaliza, eligió la música. Le mandamos saludos, toda la música de Tardes Nuestra es de Gisela Méndez. A Gisela le mandamos saludos al Derribando Muros. No, Leo, pero pará, Leo, que las Derribando ya musicalizaron otra vez la misma. No, ya musicalizó otra vez la misma, la de, ya me leí, sí. No, la que musicalizó fue Melody. Melody. No, esta es Gisela. Melody es Melody y Gisela es Gisela. Son compañeras, son Derribando Muros, pero... Ya me parecía, Leo, si no, vos estás haciendo trampa, Leo, vos estás favoreciendo. No, hoy Gisela Melody ya musicalizó y hoy le toca musicalizar a Gisela, así que ella eligió, le voy a decir los autores que eligió. Eligió Charly García, eligió todo el rock nacional, León Gieco, una versión de un tema de Spinetta por Cande Buasso, Babasónicos, y para cerrar Gilda, así que vamos a bailar en estos 15 años, eligió un tema de Gilda para cerrar, así que bueno, el programa está dedicado para Gisela y para todas las Derribando Muros, justo cuando se está por cumplir un año de la proyección de la película Ánfora, en el encuentro latinoamericano que se realizó en Rosario, bueno, se va a cumplir esta semana un año de esa proyección. Ah, y tenemos una comunicación con los compañeros uruguayos, Eduardo. Vamos a estar comunicándonos con los compañeros de Vilar de Vos, que allá está la licenciada en psicología, creo que es Cecilia Baroni, de Radio Vilar de Vos. Vamos a estar comunicándonos con ellos. Así que también está en el tema de, en la agenda del día de hoy. Así que bueno, siendo 14 horas 15 minutos, vamos a dejar de hablar, vamos a pasar a la fase musical. Nosotros, Tarde Nuestra, vamos a la fase musical elegida por Gisela, los temas. Justo un tema que tiene que ver, o sea, uno de manual, el tema con el cual nos identificamos. Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García. Saludo a las Derribando Muro y a todas las estudiantes universitarias y todos los que sintonizan el Gomecito y a todos los que sintonizan Tardes Nuestras. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango. Yo no sé si vivir dándoles cuesta. ojos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el una mentira. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Soy Verónica, la cocinera económica y popular. Segundo miércoles de septiembre. Y bueno, y ahora estamos con una de las columnistas del programa, la columnista más económica y popular. Estamos con Vero. Vamos a ver qué receta nos trajo para este. Hola, Vero, sí. Hola, Vero, tanto acá en este miércoles lluvioso, justo ideal para cocinar en este frío, a las que les gusta, a las que hayan cobrado el IFE, sí. Decirle en qué tienen que invertir la plata, decirle en qué tienen que invertir. ¿Cómo? Te cuento que estoy viendo en mi balcón. ¿Qué estás viendo en tu balcón? Mira, tengo unas flores hermosas. tengo malbones rojos, malbones pensamiento, datos de amor disciplinado y hoja en crust. Mirá vos. Ojo que no se te inunden, ojo con esto de la lluvia, no se te, se van a ahogar, ojo que no mueran ahogados, los tenés adentro en el balcón, ¿dónde los tenés? No, en el balcón, pero tiene techo mi balcón. Ah, tiene techo, y pero viste que el viento te desvía el agua, viste, por ahí sopla así del norte, sopla del sur, va variando el viento, ¿viste? ¿Te fijaste que digo los labios pintados? Ah, sí, pero sí, Vero, tenés los labios pintados, pero tenés boquitas pintadas, ¿no? ¿Hay una película, una serie, boquitas pintadas? Claro, una película. Una película, boquitas pintadas, claro. Es un tango de Carlos Gardel. Ah, claro, de Carlos Gardel. Boquitas pintadas, por eso. Pero la gente no te está viendo. Vero, hola, Vero, viste que si estás con los labios pintados, vos sos de Nordelta. Acá la gente no se pinta los labios para cocinar. Vos que te pintas. ¿Ves que sos de Nordelta? Mirá los changuipibes, dice que vos sos de Nordelta. Acá la gente no se pintan los labios para. No, Vero. No, no, viste que de Nordelta, ¿cómo te va a pintar los labios para cocinar? Yo no vi nunca una cocinera con labios pintados, eso de Nordelta. Acá estamos, mira, mi papá está con las ollas por las goteras que vino de Coronda. Se nos llueve todo acá el rancho. Y vos te estamos con. Bueno, vamos a pintar los labios. Así que no, mirá la situación de los changuipibe, Vero. ¿Sabés que me preguntan, Vero, si se llueve ahí, donde estás vos? ¿Se llueve ahí el departamento? No. No, viste que es de Nordelta. No. Acá, mira, acá pusimos dos ollas, un balde plástico y mira, ahí te debo. Y así vamos a estar toda la tarde y mi papá que está acá, que no puede salir a paquetear. La vida de cartonero. Vero, ¿qué tenés para hoy? Bueno, hoy tengo guisito de lentejas. Guiso de lenteja, bueno, a ver. Mira, yo voy a tener que hablar a calzón quitado. Ajá. ¿Me escuchaste? Te estamos escuchando, a calzón quitado. No, sos de Nordelta, encima. Te pintás los labios, a ver, y cocinás con el calzón quitado. No, Vero, vos sos de una cocinera hot. ¿Qué sos? Una cocinera. Una cocinera hot, digamos. No, mi mamá cocina con mi hermanito en brazo. Y vos mi mamá cocina con un sol. No, Vero. A ver, contanos, a ver. Bueno. La lenteja, para mucha gente, le da flatulencias. Sí. ¿Sabés lo que son las flatulencias? Sí, los gases. Sí, los pedos. Claro. Claro, hablando en comunitario, diríamos. Hablamos en el idioma comunitario. Vamos a hablar el idioma comunitario. Sí. Yo tengo un secreto para que no tengan pedos. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Anoten. Bueno, yo les voy a dar los ingredientes y les digo el secretito. Bueno, a ver, anoten que va a dar los... Es para 6 personas. ¿Para? Para 6 personas. Para 6 personas, bueno. Tienen que dejar en remojo la noche anterior, sí, un paquete de lentejas. Y el secreto está que le pongan una cucharadita de bicarbonato. Una cucharadita de bicarbonato. Mirá vos, ahí está el secreto. O sea, con eso evitamos los gases. Sí, con eso. Ay, me pongo colorado. Te pones colorada ahí, por algo será que te pones... ¿No te habrá tirado un gas, Vero? Vos me parece que cuando cocinás te tirás gas, ¿eh? No, no me parece que vos cuando cocinás, no, ojo, porque mi mamá lo hace acá, A veces está cocinando, se tira un gas, a veces se tira hace un eruto, es completa mi mamá, hace todo. Vos sos de Nordelta, Bueno, cuando vayan a hervir las lentejas, tiren el agua de remojo. Tiramos. No la hiervan con esa agua. No. Le vuelven a poner agua limpia y le vuelven a poner otra cucharadita de bicarbonato. Sí. Bueno, te deja hervir un rato. No lo hiervas mucho. Porque después va cocido con el guiso. Claro. Bueno, le doy los ingredientes. Una cebolla mediana picada. ¿Cebolla? Una zanahoria cortada finita. Una papa grande cortada en daditos. Una lata de tomates o puré. Si le ponen una lata de tomates, pónganle media cucharadita de conserva. El secreto para que la salsa no salga ácida, hay que ponerle un chorrito de leche o una cucharadita de azúcar. Ah. Un chorizo colorado cortado en pico. Un chorizo de cerdo cortado en rodajas. 50 gramos de panceta ahumada o salada cortada chiquita. Bueno, se pone en una cacerola aceite o manteca para dorar la panceta y la cebolla. Se le agrega una hoja de laurel, sal, pimienta, ají molido, pimentón dulce y ajo y perejil. Ah. Se cocina un poco y se le agrega toda la lenteja y se deja cocinar. Eso es todo, Leo. Ah, qué recetón con eso para 6 personas, justo, no va a sobrar nada. Para 6 personas. Si quieren para más, compliquen la receta. ¿La qué cosa, Vero? ¿Qué cosa? Si quieren para más personas, dupliquen la receta. Ah, claro, y aumenten los ingredientes. No, Vero, con eso no alcanza justo, no, ni postre. Con eso no alcanza lenteja y nos vamos a dormir sin postre, Vero. Está bien. Por lo menos mi papá no come un día sándwiches de mortadela, que viene de Coronda con un hambre. No, o sea, por lo menos un día un sándwich de mortadela no va a comer, Vero. Pero está bien. Chico. Sí. ¿Puedo decirle dos cosas? A ver, decí, Vero, contale. Quiero felicitar al gobierno nacional por el Saoma 1B, que es un satélite que va a estar en la producción agropecuaria y en la humedad de los suelos. Ah. Fue activado el día lunes a la noche. Sí. Así. Y el 31 de agosto se festejó 69 años del renunciamiento de Vita. Ah, claro, el 31. Un 31 de agosto. El 31 de agosto. Sí. Vero, muy bien. ¿Algo más, Vero? Quiero decirte la publicidad. Ah, va a decir la publicidad. Sí, vamos. Bueno, este micro está auspiciado por Granja Adriana, Urquiza 2533. La esquina de la CAN que queda por el redón 967, que tiene las supremas a 2.19 y el kilo de pechuga 2.40. Y San Lorenzo Rodríguez, el quinto estón. Verdulería y frutería. Ah, verdulería y frutería, las dos cosas. Bueno, esos son mis tres anunciantes. Ah, este micro. Sí. Te lo quiero dedicar a mi hermana, a mis dos hermanas, a mi hijo, a mi médico Soto Pajares, a Laurita Col, que gracias a ella estamos comiendo. A la guardia. ¿Quién es Laura Col? Y a toda la una vida. Ah, a bueno. Mi hija. Vero, Vero, tenemos una pregunta para vos, Vero. Acá tenemos una pregunta. ¿Cómo va la torta? Mira bueno. ¿Cómo va la torta? Mira que va a venir Cristina y Alberto a cerrar el Agudo Ávila. ¿Quién quiere que venga vos, los dos? No, Alberto, Alberto. Ah, ¿vos querés que venga Alberto? Bueno, pero dijo Alberto que no quiere, no va a ser una porción de unas 6 porciones nada más. No, ya, para más. Ah, bueno, entonces vos querés que venga Alberto. Los dos. Ah, los dos, bueno, hay para los dos, que vengan los dos. Ah, te digo una noticia, Vero, te digo una noticia. En caso de que llueva, mirá si nos toca un día como hoy, el cierre se hace en la comedia, como quería Little Richard. Toda la ceremonia, la fiesta de los 15, la hacemos en la comedia, como quería. Así que, si no llueve... Se ha autorizado por decreto. Será autorizado por decreto nacional el festejo de los 15 años. Tarde nuestra. Ahí está el decreto. Escuchá, Vero, escuchá. El último programa. Por las dudas que lo de Cambiemos se oponga. Ya está todo, Vero, está todo. El último programa es el 9 de diciembre. Así que va a tener que seguir cocinando hasta el 9 de diciembre. Hacemos la fiesta de los 15, quedan 15 programas. No tengo miedo, no tengo miedo. Estamos anunciando que si todo sale bien, tendremos festejos populares y económicos el 9 de diciembre para festejar los 15 años de la niña bonita de Tardes Nuestras, que es Verónica Mengo. Así que el 15, y en caso de lluvias... La fiesta la vamos a hacer de 15 ahí, en San Lorenzo, entre Suipacha y Richeri, cortamos ahí, ya le pedí autorización a Hatkin que nos autorice ahí el corte. Y en caso de lluvia, se hace en Teatro La Comedia, como quería Little Risa, la fiesta la hacemos en teatro, no se suspende por lluvia. Vamos a ver qué quiere Little Richard. No, Little Richard eligió la comedia, vamos a ver si cambia. Ahora cuando hablemos con él le vamos a preguntar. ¿Vos querés el círculo, Vero? Bueno. Vamos a ver, tenemos el círculo, mirá qué polémica, Eduardo, el círculo y la comedia, vamos a ver, pero no se suspende el cierre del Agudo Ávila por lluvia, no se suspende, el 9 de diciembre ya van a tener más informaciones. Acá en aire libre no se puede hacer, por eso, acá en aire libre no podemos porque tenemos COVID-19, a ver si se infecta Cristina o Alberto, se va con... Bueno, gracias, Vero, hasta el miércoles que viene, vamos al tema Resistiré que elegiste vos de Estela Raval. Vamos, Bernard. ¡Cata! Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.

mental. O sea, ¿qué dice la ley? Esta ley 26.657, Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, dictada, como decimos, en el 2010, a 10 años de su sanción y esperando de que cierren los manicomios en este 2020. En esta ley que fue firmada por la presidenta, no sé si la presidenta, el presidente en su momento, Cristina Fernández de Kirchner, firmada por ella y sancionada. Bueno, estamos esperando a ver si va a venir a la fiesta de los 15 años a cerrar ella y me va a dar la llave con la cual va a cerrar el Agudo Ávila, ya que Hatkin no puede, pasa todos los días con el auto, vive a media cuadra y no lo puede cerrar. Bueno, vamos a ver si viene Cristina. Bueno, en el artículo 7, que enumera los derechos, dice: derechos de las personas con padecimiento mental. Artículo 7. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. O sea, una persona que está internada, vamos a suponer un usuario que está internado en el Agudo Ávila, en cualquier, en Oliveros, en cualquier otro monovalente, dice, tiene derecho, se le presenta un pastor, se le presenta un cura, se le presenta alguien vinculado a su creencia. ¿Puede ingresar? ¿No puede ingresar al Agudo Ávila? Le vamos a preguntar cómo es la situación en Olivero. ¿Hay en los monovalentes, hay un sector, una iglesia, hay una virgencita a quien rezarle, una monja, puede entrar? Es un derecho del usuario. Si el usuario dice, yo quiero una asistencia por el encierro, quiero tener una asistencia espiritual o un auxilio porque el encierro no me siento bien anímicamente, la ley le da esa posibilidad de que vaya un cura, de que vaya alguien vinculado a la iglesia o culto, no solo cura, hablemos de pastores, de casos de mormones, los que tengan creencia en los mormones, los que tengan creencia en cualquier otra, no vamos a decir secta, podríamos decir minorías religiosas u otras variedades religiosas. Porque uno se dice sectas, muchos se pueden sentir ofendidos o estigmatizados. Aquellos que tienen una creencia en particular, qué sé yo, alguien cree en el Gauchito Gil, puede tener un Gauchito Gil el Gauchito Gil no va a venir en persona, obviamente, no va a venir en persona, pero puede tener una estampita, puede tener el que cree en Rodrigo, el que cree en Gilda. Ese es el modo de recibir una asistencia espiritual o religiosa, o auxilio, por el contexto de encierro, no solo para, generalmente estamos hablando para las personas que están encerradas, pero aquellas que están en tratamiento ambulatorio o han sido externadas, también lo tienen, así sean internadas en un hospital de la red general. Bueno, si no hay en ese hospital una capillita, una iglesia, una virgencita a quien leerle, a quien rezarle y pedirle las cosas, leerle el evangelio, pueden. Eso es un derecho, tanto lo puede recibir como rechazar. Tiene el derecho también de rechazarle. Se le presenta a un cura y dice, no, le vamos a dar la palabra, a un pastor. No, el usuario tiene el derecho no solo de recibir, como de decir, no me interesa escuchar la palabra, yo soy católico, soy protestante, soy evangélico, lo que sea, pero no quiero. Es un derecho decir, no quiero recibir la asistencia espiritual, estoy bien con la medicación, o estoy bien leyendo, qué sé yo, literatura, qué sé yo, leo a Borges, no sé, me cultivo de otra manera, leo a Galeano, leo, qué sé yo, a Soriano, leo Sábato, todos esos tipos de otra, va por otro lado, diríamos por la cultura, no me interesa la asistencia espiritual. Es un derecho también del usuario de rechazar, tanto de recibir como de rechazar. Eso es lo que dice la ley, esta ley que es vanguardia y es la mejor, creo que la mejor ley del mundo en salud mental y derechos humanos, y que está acá en Argentina, pero la idiosincrasia argentina hace que no tengamos una ley sensacional, pero no hayamos cumplido el proceso de capacitación, no solo capacitación, no solo del personal de salud que está en los monovalentes, no solo en los trabajadores, que bueno, hoy estuvieron de paro, ayer y hoy estuvo de paro y otros gremios. No solo falló la capacitación de los trabajadores, sino también de los profesionales que están ahí ejerciendo la profesión en salud mental. Cosa que la ley establece, capacitación en esta dinámica de la Ley Nacional de Salud Mental de acuerdo a las etapas y a las novedades y cambios que se producen en la sociedad, en esta comunidad que nosotros llamamos sociedad, o vínculos sociales, o lo que sea. En esta renovación no se ha dado esa capacitación, por eso nos encontramos a 10 años de la Ley de Salud Mental con que seguimos con las prácticas de manicomiales, con un criterio de biomédico, como decimos, biomédico, no es bio del National Geographic, biografía del médico. No crean que la biografía de Cerati, ni la de Spinetta, ni la. Cuando decimos biomédico, no sé, le voy a preguntar a Eduardo si los psicólogos manejan latín, saben latín, ese tipo de griego, romano, porque biomédico viene del bio, diría Mariano Grondona, ¿se acuerdan de Mariano? Bio quiere decir dos, y médicos son dos médicos. Ese criterio biomédico habla del psicólogo y psiquiatra. O sea, el psicólogo médico. Sí, claro, si lo que es psiquiatría, lo que es puramente psiquiatría, que la psiquiatría, la psiquiatría, el abordaje psiquiátrico solamente lo entienden el psicólogo y el psiquiatra. Ese es un criterio biomédico de una institución psiquiátrica, lo cual la ley lo tira abajo, o sea que no tienen que escuchar ni al trabajador social, ni al enfermero, ni a nadie. O sea, con que ellos son el saber, se escudan en el saber del psicólogo y el psiquiatra, por eso se arman comunidades terapéuticas basadas en la medicación, ¿me entendés? Entonces rompe, quiebra con ese criterio biomédico, le da una patada a ese, diríamos, a ese criterio biomédico y dice, no, acá tiene que ser un examen multisectorial, de varios sectores, y interdisciplinario, intersectorial e interdisciplinario. Eso de varias disciplinas, y ese es el abordaje que se debe hacer, y se debe cerrar el monovalente, no se puede retomar pacientes, y adaptar hasta su periodo de adaptación, dice, reemplazado por dispositivos. ¿Qué pasa? Hablando de dispositivos, bueno, el Gomecito sigue cerrado, no sé qué pasa, que las autoridades se presentaron los protocolos de atención y sigue cerrado a la comunidad. No sé qué pasa, ya estamos todos queriendo que hay que juntar firmas, juntaremos firmas de usuarios, no sé, vamos a buscar... ¿A quién hay que llamar? Vamos a tener que empezar a juntar firmas de usuarios. Yo planteo, vamos a juntar firmas de usuarios, Eduardo, no sé, si ya presentaron los talleristas y no se abre, habrá que juntar firmas. Haremos un abrazo al Gomecito, hagamos un abrazo al Gomecito por todos los usuarios, no sé. A dos metros siempre, y con barbito. Bueno, pero por eso, vamos a hacer un abrazo o juntaremos firmas, pero me parece que ya estamos en septiembre y el Gomecito no abre y quedan... 4 meses, estamos a 4 meses del fin de año. Bueno, nosotros seguimos hasta el 9 de diciembre. Vamos, esperemos que no llegara el 9 de diciembre con el Gomecito cerrado. Que estamos acá transmitiendo, por eso. Decí que estamos transmitiendo acá. Está vivo el Gomecito. Por eso, dicen que estamos muertos, como dice nuestra canción. Así que esperemos no llegar al 9 de diciembre con el Gomecito cerrado. Así que esperemos. Así que eso lo decía, lo que tenía que ver. Volvemos a la ley. Esto del derecho de asistido de recibir asistencia espiritual. Ese era el tema que quería para traer. Para hoy, doctor, usted que habla de ahí, de la asistencia de los curas, le está copiando a John Lennon, me parece. Tenga cuidado, paz y amor, decía John Lennon, paz y amor. Y miren que lo mataron el 8 de diciembre, no vaya a ser cosa que un día antes de lo maten a usted. No, y vamos a ver si. Sí, vamos, viajamos a Chile, vamos a ver, por nosotros ya tenemos las mochilas listas, ya queremos viajar, y ya nos vamos a estar comunicando con los compañeros uruguayos dentro de pocos, para ver cómo está la situación. Nosotros acá estamos, ya tenemos todo listo, tenemos el colectivo, ya tenemos el nombre del chofer, tenemos la hoja de ruta, tenemos las mochilas, estamos todos esperando a ver, bueno, porque ya queda septiembre, octubre y noviembre, que tendría que haber sido, en diciembre no va a ser, seguro, pues nosotros hasta el 9 estamos. Así que bueno, vamos al próximo tema musical y seguimos el miércoles que viene. Estiro, Bernard, así que... Una pregunta, ¿quién es el doctor? No conocemos al doctor Leo Villarruel, no lo conocemos, no, nunca vino por acá, nunca. No, estos changuipibes no conocen a nadie, por eso. No, nunca vino un doctor Leo Villarruel por acá, no lo conocemos. Así que bueno, y seguimos en Más Tardes Nuestras... Dedicándole este programa a las Derribando Muros y especialmente

Mira que son las 3. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero estar. Bueno, audiencia, y siendo 14 horas 58 minutos en este segundo miércoles de septiembre del 2020, estamos en la mitad del río. Y bueno, y en este caso hicimos un cambio de, no de 360 grados, porque estaríamos en el mismo lugar, 180 grados. Tendría que ir Bernardo, pero... Está, sí, Little, Richard. Un poco más de silencio, un poco más de intimidad, porque tengo gente trabajando en mi casa, ¿viste? En estos momentos, Little Richard tiene gente trabajando... Gente, está buscando un lugar más tranquilo. Estamos buscando un lugar más tranquilo donde. Entra acá, se, un lugar más tranquilo para tener mejor señal, para él estar más sereno, como que está haciendo la prueba de sonido de los lugares. Está, es como si estuviera. Grabado, no me gusta que manden algo que ya pasó. Entonces, como me rescaté a tiempo. Y siempre me rescata tiempo, ¿viste? Como me rescata tiempo, me pareció importante no desaprovechar una tarde más en Tarde Nuestra. Little Richard, te digo, que vos por ahí no te lo iba a decir, pero no sabíamos si iba a salir o no, el último programa va a tener que seguir hasta el 9 de diciembre. Ya está, Little Richard. Último programa, 9 de diciembre. Escuchame, Little Richard. 9 de diciembre. En caso que íbamos a hacer la fiesta, que va a venir Cristina, va a venir Charlie... Va a venir a cerrar el agudo. En caso de que llueva, vamos a la comedia. ¿Qué te parece? En caso de lluvia, vamos a la comedia. Ah, ¿cómo querés yo? Claro, pero si llueve, mirá si nos toca un día como hoy, Little Richard. No me da problema, yo hablo con un gitano y hacemos llueve. O sea que le decimos a Charlie, llevá la limusina allá, a la comedia, porque Vero quiere el círculo. ¿Vos qué querés? La comedia, no el círculo. La comedia, por eso, vamos a ver que si vamos... Pero en caso de lluvia no se suspende la fiesta de 15, Little Richard. El 9 de diciembre el último programa. Bueno, lo que traía para hoy ¿Puedo ir comentando la miseraña por Little Richard? Sí, contate una de Charlie, dale, Little Richard. No, te tengo que contar un tema que compusimos con él, con Little Taylor. Con Little Taylor. Sí, porque Little Taylor quería hacer una versión de Little by Little del grupo Oasis, de los hermanos Gallagher. Ah, sí. Y dije que nosotros somos blues y rock and roll. Y aparte, Little Taylor tocó con este negro, ¿cómo se llama este negro divino? Jimi Hendrix. Con Jimi Hendrix, ¿sí? Yo toqué con Chuck Berry. Con Chuck Berry. Yo era de la época de Chuck Berry. Ah. Y Little Taylor era de la época, y Mick Taylor de los Rolling Stones era de la época de Cos, era de la época de la época de los Rolling Stones. De los Rolling Stones, claro. Así que es un poco... Cuando muere Brian Jones, entra Mick Taylor. Y este es un Little Taylor. Claro. Pero Little Richard, ¿qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Qué pasó con el de los Rolling? ¿Lo mataron? ¿Qué hicieron? ¿Mick Jagger lo mató o no lo mató? Se suicidó porque Mick Jagger y Keith Richards le soplaron la mujer, Anita. Se tomó un montón de pepo y se tiró a la piscina. Ah, claro. Ah, el rubio. ¿Cuál era el rubio? El que el... Brian Jones. El rubio. Claro. También es rubio. Claro. ¿Qué te iba a decir? El tema que le dije a Little Taylor es un tema que se llama Algo Más. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué? A ver. ¿Viste cuando vos al kiosco vas al almacén, al súper o al autoservicio y vos pedís algo y te preguntan algo más? ¿Algo más? sí, claro. Entonces, algo más. Una versión de Little by Little. El tema se llama Algo Más. Algo Más. Y ahora vas a entender por qué. A ver. Te lo voy a contar a capela. Anything more. Voy a contar a capela. A ver. El tema dice: Little Taylor va al almacén. Little Taylor va al almacén. y pide un poco de pan, y pide un poco de pan. Le preguntan algo más, y le preguntan algo más. Little by little, little by little, Little Terror quiere preguntar por la bocha de milonga, por la bocha de milonga, y nos anima a preguntar. Little Terror va a la granja, Little Terror va a la granja, y pide una lata de centolla, y pide una lata de centolla. Little by little, little by little, le preguntan algo más, y le preguntan algo más, y Little Terror quiere preguntar por la bocha de milonga, por la bocha de milonga, y nos anima, little by little, porque sabe que nos puede preguntar, porque sabe que nos puede preguntar. Y Little Terror va a la carnicería, Little Terror va a la carnicería, y pide un poco de hígado, little by little, little by little, y le preguntan algo más, y le preguntan algo más, y Little Terror va a preguntar por la bocha de milonga, y Little Richard le pisa el pie, y Little Taylor dice ¡miau! Entonces, Little Taylor va a la granja, Little Taylor va a la granja, y vuelve a pedir un poco más de pan, y le preguntan algo más, y le preguntan algo más, Little Taylor vuelve a la carnicería, Little Taylor vuelve a la carnicería, y le preguntan algo más, después de la costeletita, y Little Richard lo codea y le dice, pregúntale a este. Entonces Little Taylor le dice, y la bocha de milonga, el carnicero va a la heladera y trae la bocha de milonga, y Little Taylor se despierta apesadumbrado de su sueño, buscando frula. Entonces Little Richard lo codea y le dice, yo también soñé lo mismo, yo también soñé lo mismo. Y Little Richard le dice, con el almacenero, con el granjero, con el verdulero, y Little Taylor le pregunta, ¿con qué verdulero? Little by little, little by little, ¿con qué verdulero? Little by little, ¿con qué verdulero? Little by little. ¡Bravo! ¿Te gustó algo más? ¡Bravo! ¡Bravo, Little Rich! ¡Bravo, Little Rich! ¡Arara! Ahora escúchame, Little Richard, ¿la carnicería queda lejos, queda más o menos cerca de tu casa? ¿Cómo queda? Bocha ni pibe, me parece que querés conocer una bocha. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ojo con los precios, ojo con los precios. Muy bueno, Bernard, muy bueno, muy bueno. Y ya estamos arreglando. ¿Algo más, Vero? ¿Vos, Little Richard, algo más? ¿Algo más que quiera agregar? No, saludos a todos. Saludos a todos los de Tardes Nuestras, y bueno, vamos a ver si la semana que viene puede salir editado el blog, que vamos a ver qué pasa con Eduardo. Lo voy a subir a Tardes Nuestras, así no se pierde. Little a Richard. No se le pierde el mama. A Eduardo no se pierde las hijas porque las quiere mucho. Sí, le mandamos un saludo a Vera, Emma y Gina. Escúchame, Little Richard, viste que ahora podés mandar WhatsApp a la radio, viste que estamos. Le podés decir a tus amigos, a tu hermano que manden un WhatsApp. Ahí te mandé el contacto para que manden WhatsApp a la FM Caire Libre. Nosotros, escrito, eso solamente escrito, no audio. Escrito y nosotros lo vamos a leer. Sí, estamos comunicando una computadora para que pueda leer. No, pero ese era otro. Este otro mandé el nuevo, el verdadero, el nuevo de lo más, el nuevo de lo más nuevo te mandé, el de hoy, estreno hoy. El de estreno de hoy. Recién salido. El que me llegó recién es el más nuevo de todos. El más nuevo. Ahora Vero sacó las lentejas y sacamos el WhatsApp. Sacamos del horno, está acá, estamos esperando acá que manden WhatsApp por escrito, pidiendo tema, recomendando alguna sección o algo, o omitiendo algún tipo de opinión, o algo que pase acá en la comunidad de Villa Urquiza, algo que esté acá, le esté pasando, a ver si se inunda, si las bocas de tormenta están tapadas con basura, si se rebalsan los contenedores y tapan las bocas de basura, si podan los árboles. Si usan barbijo o no usan barbijo. Lo único que le puedo decir a ese changipibe que tenés al lado... Bueno, le puedo decir al changipibe que a veces habla, que te dice que te van a pegar un tiro, decirle a Vero que haga la receta de la mazamorra con maíz. Eso es barato y van a poder comer todos los changuipíos a reventar. No, escúchame, Little Richard, ¿cómo está ahí el barrio Ludueña? ¿Fue Hatkin para ahí? ¿Va Hatkin o no va? ¿Cómo está? No sé, acá en el colectivo está siendo un desastre. Esta ciudad va en peor. No. Lamentablemente tengo que reconocer que con la Múnica estábamos mejor. Little Richard, esto es más que una ciudad de pobres corazones, vamos camino a la ciudad de la furia, porque están todos furiosos. Y sí. Rosario va a ser la próxima ciudad de la furia. Con Hatkins la está llevando la ciudad de la furia. Lo que dijo Valde, Valde dijo que en cualquier momento iba a un golpe de estado. ¿Pero qué terminó reconociendo? Ah, me olvidé de preguntarle a Vero. Que, viste, que tuvo un brote psicótico, viste. Nosotros hacemos periodismo de anticipación, estaba para el borda. Estigmatiza al loco, ese Duvalde también. No solo que habló que quiso golpear al gobierno, sino que también usó la locura para escudarse de lo que había dicho, para sacarse la responsabilidad. Nosotros que no pensamos y que somos un cero a la izquierda, no nos hacen nada. Pero Eduardo, que es un zurdo, como profesor de psicología, está hasta la mano. Lo llevan y nunca lo encuentran. ¿Qué? No, a Eduardo, a Mutasi le van a dar el honoris causa. Lo pedimos, ya voy a hablar con el rector, le van a dar el honoris causa a Mutasi. ¿El honoris causa? Honoris causa a Eduardo Mutasi, 15 años de Tardes Nuestras, ininterrumpido, productor... Así que lo vamos a invitar al rector, lo vamos a invitar a Franco Bartolacci y también lo vamos a invitar a que venga a la fiesta 15 y traiga el honoris causa para Mutasi. Tranquilo, que atrás de verte, viste, y vienen todos. Yo por el momento lo único que les puedo contar es una anécdota de Charlie García. Ahí está. Como quería Charlie, la anécdota de Charlie García. Hay una anécdota que dice, Charlie García siempre se acuerda. De que unas vacaciones, Enrique y la mamá Carmen, el hermano de Enrique, la mamá de Charlie Carmen y el padre, que nunca me acuerdo cómo se llama, se fueron de vacaciones. Y Charlie estaba enojado porque no lo llevaron y lo dejaron con la tía, con las dos tías. Y Charlie recuerda esa época que dice, me dejaron con dos boludas y un piano. No, Charlie. Charlie, un genio. El más genio de los genios, Charlie. ¿Qué decís vos, Little Richard? Bueno, cuando Enrique, el hermano más grande, se murió, se sintió muy mal, Charlie. La sufrió mucho. Y tuvo una crisis más cuando murió el hermano mayor. Claro, pero no importa, no te da problema. Ahí se hizo amigo de su sobrina, yo, Josie. Sí, sí. Little Richard, guardá la historia para el miércoles que viene. No la conté porque tenés que guardar para el 9 de diciembre. Tenés que guardar hasta el 9 de diciembre. Mirá que el 9 de diciembre es el último programa. No va a abandonar. Con Charlie y Cristina que vienen a cerrar el imperio de Pocatino. Claro, y vos vas a tocar vos, el ratón Quintiero y Charlie van a tocar. Van a hacer una unplugged ahí. Si llueve, vamos a la comedia. Si no, ahí en la puerta del Gomecito. Pero con barbijo y mucho alcohol en gel para las manos. Charlie, alcohol en gel, se te va a tomar el vaso. Mirá que Charlie va a traer la mejor formación, dijo. Con mi mejor formación va ahí, dice. Que traiga el mejor whisky porque yo no se lo pienso pagar. Bueno, Little Richard. Chao, Little Richard, chao. Hasta el miércoles que viene. Acordate de la mazamorra, pedirle a ver a la mazamorra. La mazamorra, le vamos a pedir la mazamorra. Tardes Nuestras, te dedico un tema. Por una chica. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, es mi carne, ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Bueno, dice, siendo 15 horas 17 minutos, yo no quiero verlos tan tristes, pero quiero saber si lo que están haciendo. Por eso llamen acá a la radio. Ya les mandamos el WhatsApp que tenemos hoy estrenado. Estreno de estreno estamos, estreno de los más estrenados estamos. Hoy tenemos el número de WhatsApp y el teléfono de la radio. Y como quiero saber lo que hicieron, estamos una comunicación con los compañeros de Vilar de Voz, que es otra radio de Uruguay y que tuvimos el gusto de conocer casi justo, no sé si se acuerdan, Hace un año que conocimos a los Vilar de Voz que vinieron acá en Rosario y compartimos el espacio de radio que se hizo en frente, en la vereda de la Facultad de Medicina de Rosario. Y bueno, estábamos esperando a ver cómo si nos volvíamos a encontrar en Chile. Ellos, por su parte, el sábado comenzaron con su ciclo radial. Yo no pude sintonizarlo, traté de sintonizarlo, pero no me daba la señal, así que está con nosotros. Ella nos va a explicar todo muy bien y cómo están los compañeros usuarios de salud mental allá en Uruguay. Está con nosotros Alba, te habla Leo de acá, de Tardes Nuestra, desde Rosario. Te decimos buenas tardes, Alba, te damos la bienvenida y contanos cómo están los usuarios allá de salud mental y cómo va Vilar de Voz, que empezó el sábado. Debe estar contentísimo. Hola, muy buenas tardes, Argentina. Muy buenas tardes, Radio. Muy buenas tardes al programa de ustedes. Realmente es un placer volver a saludarnos en este año de vuelta de sentir, de haber ido a participar, a construir la locura de esas jornadas de radio que tuvimos de locura, de entretejer realmente esa locura y esa libertad, que fue nuestro compromiso en ese encuentro. Seguimos trabajando para que posiblemente transcurra todo este tiempo y bueno, posiblemente sea en Chile, después se continuará trabajando, pero lo que sin duda seguimos es con esto, en esta construcción, en este compromiso, en este trabajo de conciencia que nos genera el tema de construir una salud con enfoque de derechos humanos, una salud mental que haga de la locura personas. Somos sujetos de derecho, por tanto, seguimos trabajando con la voz en primera persona. Y eso es Radio Vilar de Voz, nuestro dispositivo de radio, un proyecto comunicacional, participativo, que nos dio la voz, que nos puso en primera persona, que somos nosotros, que nada de nosotros sin nosotros, y por eso seguimos trabajando. Hace 23 años que trabajamos entonces, hermanados, con esta voz en el aire. Nuestra vuelta presencial, Leo, te entramos a contar entonces el sábado pasado realmente, fue un volver a nacer, un volver a vivir, un volver a renacer y a tomar ese ejercicio en eso de que nos faltó un poco, tal vez, de musculatura, de este encierro, del encierro que nos hizo vivir y remontarnos y a pensar en aquellos hermanos que están doblemente encerrados por el simple hecho de tener la problemática de salud mental, pues por el simple hecho de una sociedad que estigmatiza, que realmente nos rotula que somos diferentes, pero que en realidad no puede entender esa sociedad, que la sociedad misma es toda diferente y que hoy los estados que tenemos realmente nos hace diferente, y en esas diferencias es donde nos sumamos. Así que contarte que volver a ese centro, Leo, de nuestra radio, de nuestro espacio, de volver ahí al Centro Monovalente Radio Vilar de Voz, en el hospital del Centro Monovalente Vilar de Voz, fue que volvimos a dar voz a la locura. Dar voz nuevamente en esto de decir que nuestra radio presencialmente, siguiendo los protocolos post-pandemia, abrieron su voz al aire y se prendió y se incendió. Y se incendió de locura. Eso fue lo que sentimos. Estar ahí haciendo el triage, estar haciendo la preliminar para encontrarnos esas 10 personas que íbamos a volver a entrar, de esa manera, bueno, en vivo, fue realmente de volver a renacer. Como el ave fénix de nuestras cenizas, porque sabemos que esta lucha continúa, que continúa de todas maneras, porque sabemos que esta injusticia y esta falta de inclusión es nada más y nada menos que seguir elevando voces, sumando voces, como decimos. Por ahí, Leo. Sí, Alba, vos decías, bueno, volvimos este sábado. O sea, ¿qué bloques, o sea, qué cuenta el programa? O sea, ¿qué bloques tienen? Así como nosotros acá tenemos varios segmentos, la duración del programa, contale a la audiencia. Sí, le voy a contar a la audiencia lo que es una locura realmente de vuelta de radio. ¿Te imaginás que obviamente los operadores se volvieron locos totales, porque el respeto de los tiempos, de la algarabía, de la forma de pisarnos, de decir que va y que no va, porque en realidad, digo, nuestra radio es una radio con voz en vivo y en serio, hacemos programas en serio, y hablamos en serio, y hablamos cordiando e incordiando también, porque realmente esto es lo que hacemos. Derribamos patriarcados, derribamos el cuerdismo, realmente tantas cosas que a veces esto de que además de estar presencial, era una forma diferente, pero con el protocolo de 10 personas en un estudio chico, de mantener las distancias, de cómo hacer para que los locos y las locas entendamos el tema de mantenernos con el barbijo. La verdad que estas responsabilidades se hacen bastante como difíciles, pero igual. El festejo y la alegría salió de ahí en vivo como corresponde, con esos trabajos armados, porque nosotros salimos en vivo los sábados, aún no tenemos la fonoplatea abierta, porque nosotros teníamos en ese formato de sábados en vivo, tenemos la fonoplatea abierta, pero aún así no se ha podido hacer por lo que ya sabemos, el protocolo y demás, de todos los riesgos sanitarios, pero nosotros trabajamos martes, jueves y viernes preparando todo lo que es el tema de la salida al aire, los programas, las asambleas democráticas, total, horizontales, de todos los temas que escogimos, de lo que resolvemos que vamos a hacer en la radio, porque somos una radio autogestionaria. Los viernes hacemos la programación de la radio de la construcción de nuestros propios programas y hay un bloque central de una mesa de bienvenida, ahí mandamos saludos, reconocemos un montón de tareas, obviamente que también va por ahí el tema de lo virtual, de que es una parafernaria esto, ¿no? Este trabajo virtual, que estas nuevas normalidades que nos establecieron de recluirnos, pero que también nos llevó un poco a volver a la virtualidad como esencialidad. Entonces, anteriormente le decíamos, bueno, nuestros hijos, nuestros gurises que pasan metidos en la computadora, en internet, navegando, bueno, por acá andamos, navegando permanentemente en muchas vías de Zoom, en estas nuevas plataformas, en estas realidades, pero bueno, ahí esos saludos van todos al aire, promocionamos todo lo que sea relativo a los derechos humanos, la salud mental, bueno, con este enfoque de lo que hay, porque políticamente tenemos un enfoque de lo que es la alternancia, lo que decimos los medios de prensa, de alguna manera llamarlos amarillistas, de esos tradicionales que abarcan tanto espacio y donde nosotros las radios comunitarias quedamos relegada y luchamos tanto. Y después el del informativo central con este cariz, de lo que decimos también de las noticias hoy en día, acá hay varias noticias, bueno, lo importante y la mesa de debate de lo que ha sido el tema del patriarcado, el tema de los varones de facultad, los varones de carnaval, ha habido muchas denuncias en cuanto a violaciones, se ha retomado todos estos temas, está en la prensa y en todos ámbitos, y bueno, y ahora también surgen estas alternativas, hubo invitados como está hoy ahora a través de llamada, ¿no? Y también recordar el día de 30 de noviembre, el día del detenido desaparecido, detenida desaparecida, y en eso tuvimos entrevista con Ángeles Michelena, una integrante de estos colectivos y de estas organizaciones e instituciones que nos movilizan, que nos duelen mucho, que realmente esto de lo que es que no se han hecho denuncias, que seguimos bregando toda esta América Latina de lo que ha sido el terrorismo de Estado, esta experiencia que ha tenido en esta sociedad de alguna manera que avala, que calla, que ciega, y que bueno, que las voces de la madre, las voces de la familia, porque detenidos y desaparecidos, no es un tema ajeno a la sociedad, no es estar darle la espalda a algo de esto, porque realmente, en este caso que nosotros estamos planteando el desafuero de uno de los representantes de esta coalición de gobierno, que es un tema larguísimo para hablar y no lo voy a aburrir a la audiencia, pero que en realidad necesita como un orden para hablar de todo esto, se plantean los desafueros de Manini Ríos, un partido que realmente está integrado por militares y bueno, y en esos aspectos hoy por hoy está convulsionada nuestra sociedad uruguaya en esta celebración y en este respeto y en este nunca más. terrorismo de Estado. Sí, Alba, ustedes están en, vos me decís, esta radio, radio comunitaria, ustedes están, pero la radio está ubicada dentro del centro ahí de salud mental, está fuera, es extramuro, ¿cómo, de dónde transmiten ustedes? Nosotros transmitimos desde dentro mismo del centro monovalente. Claro. Tenemos nuestro espacio de radio ahí, que está sobre el patio. Cuando estamos con la normalidad, vienen los pacientes a participar de la radio, y ahí hacemos todo lo que son los talleres al aire libre, en el patio también. La verdad que es una fiesta, es un dispositivo alternativo de lo que es la salud mental, del paradigma que decimos del encierro, de la psiquiatría, de ese quedate mirando el techo y sobre medicación. Nosotros vivimos la locura desde la alegría. La verdad, impresionante. ¿El centro ese de puertas abiertas? ¿Cómo es el centro ahí de salud mental? O sea, ¿se puede entrar? ¿El centro monovalente? Sí. ¿El propio hospital? Bueno, hoy por hoy con este protocolo es que es como entrar a la cárcel. Claro. Anteriormente tenía esa diferencia, tenía un control, hay guardias de más, pero bueno, tiene establecido un mecanismo donde, bueno, obviamente tenés un acceso como corresponde, con un control y demás, en horarios de visita, sí. Bla, bla, bla. Y bueno, y no te olvides también que eso tiene policlínicas, también tienen otros servicios de medicina general, de psicología, de odontología, o sea que el hospital tiene un servicio a la comunidad también, aparte de lo que es la salud mental, específicamente de psiquiatría, ¿no? Estamos hablando en este enfoque real. Claro. Un dispositivo así, que alternativo, o sea, al hospital, o sea, un dispositivo cultural, que o sea que puedan bailar, o sea, aparte de la radio, hacer teatro, así, ya sea. ¿No tienen ustedes? No, realmente nuestra radio es lo que muestra eso. El espacio dispositivo alternativo de nuestra radio es eso, porque la platea abierta, la ponemos, abrimos al patio, los parlantes hacia afuera, y bueno, si querés bailar, cantar, jugar, hay mesas de juego, de truco, de los juegos de mesa, todo eso está abierto, estaba abierto, era lo que pasa que uno también se olvida un poco, de que parece que hace tantos años que estábamos en eso, pero bueno, que realmente es ahora volver a retomar de esta forma, pero todavía no hemos podido hacer eso. Alba, ¿ustedes no hicieron una película? ¿No tienen una película ahí hecha, realizada por ustedes? Acá Rosario vinieron con una película, no sé si tiene que ver con ahí. Sí, hicimos un documental que realmente se llama Locura al Aire y fue rodada justamente lo que significa un documental, el día a día de lo que es nuestra radio, y bueno, la ve el mundo, la ve totalmente todo el orbe, vamos a decir, porque hasta recibió premios, sí señor, recibimos premios en Francia, donde en Biarritz y otros lugares, y la verdad ha estado por todos lados, mismo en Canal 5, acá en Uruguay, la han liberado. Y bueno, y ha sido una fiesta eso, demostrar que la locura es algo diferente, desde qué manera lo ves diferente, y bueno, y te interpelás a vos mismo, porque relata un viaje a México, a Radio Abierta, otra radio loca también, comunitaria, ¿no? Y se vive lo que es la locura y los preparativos de un viaje de avión, algunos compañeros fueron, no tuve esa posibilidad, pero bueno, ahí mi formato de película fue muy prolijita, sentadita, si ves la película. A veces el estigma y la locura te lleva perfecto por ahí. Te lleva a que te sujete el cuartismo, la normalidad. Sí, Alba, ¿vos no viajaste a México porque le tenés miedo a los aviones? No sé si le tengo miedo a los aviones. ¿Sabés que fue un desafío? Porque después pude viajar a Perú. Sí. Después tuve un viaje a Perú, ¿no? Sí. Donde nos encontramos la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, en Derechos Humanos, y ahí hubo un primer encuentro. Pero no, realmente los aviones no me asustan, la verdad. Hay otras cosas que nos asustan. Nos asusta la realidad, el cuardismo te asusta, la falta de sensibilidad te asusta, la falta de compromiso. De la humanidad, de la sociedad. La indiferencia. Totalmente, lo definiste. Indiferencia, ninguneo, ninguneo por parte de las autoridades. Totalmente, al decir de Galeano, ¿no? Sí, somos ninguneados. Pero tenemos ni el valor de la bala que nos mata, como nos define en la poesía Eduardo Galeano, ¿no? Sí, sí. Alba, bueno, esto, en esto, bueno, no, felicitación en esto de no silenciar a los usuarios, de llevar el derecho de la comunicación, de expresión que tenemos todos los usuarios de salud mental, y de no silenciarnos y de hermanarnos a nivel Latinoamérica, porque como bien dice Cecilia, había una red en Latinoamérica en el cual agrupaba las radios locas, creo que hay una, ella, no sé si vos sabés la historia de esa red que existía mucho antes, hace años, antes de este encuentro latinoamericano. Bueno, seguir con los usuarios, teniendo la voz. Y yo te quería, bueno, preguntar ahí, bueno, en Uruguay, ¿en qué fase están de cuarentena? ¿Cómo está el transporte público? ¿Hay transporte público? Acá en Rosario no tenemos transporte público. Sí, te preguntaba, Alba, ¿cómo están ahí? ¿En qué fase están ahí en Uruguay? ¿Hay transporte público acá en Rosario? ¿Vos estás en Montevideo? ¿Dónde están? Sí, desde Montevideo. Claro, sí, ¿cómo están? Estoy en Montevideo. Claro, ¿cómo están ahí en Montevideo? ¿Hay transporte público? ¿En qué fase están? ¿Y cómo está esto del coronavirus? Bueno, acá estamos como que en definitiva volvemos a la vieja normalidad, para definirlo de alguna manera. Pero que volvimos todos a la presencialidad de alguna manera, que lo ves bastante normal en cuanto a lo que es el tema de concurrencia de trabajo e instancia. Se han liberado los lugares públicos, hay teatro, bueno, cine, esos temas, transporte. Lo que no se pudo hacer es esa famosa noche de la nostalgia el 25 de agosto, 24 para 25 de agosto, que era una fiesta popular de nostalgia, de recuerdo de música de antes, que tal, que se estuvieron prohibiendo e incluso se ponía multa, porque se pensó que realmente, si no se tenía conciencia, iba a ser mucho contagio, ¿no? Pero que hoy por hoy los ómnibus están funcionando, todo es obligatorio, concurrir con protocolo, con tapabocas. La verdad que se ha apelado bastante a la conciencia y, según parece, ha ido dando de alguna manera los resultados, ¿no? Claro. O sea, bueno, así que ahí tienen todos, están mucho mejor que nosotros, porque ya están todos personalizados, están autorizados, si bien con barbijo. Y hay las personas en situación de calle, ¿cómo están las? ¿Hay personas en situación de calle, Alba, ahí? ¿Cómo están la situación? Sí, las personas en situación de calle fue de alguna manera inmediatamente tomado en cuenta por las políticas del gobierno, más allá de todas las denuncias, de lo que venimos trabajando, de los dispositivos alternativos a lo que eran esos centros diurnos y la gente que pernoctaba nada más que la noche, con el tema de la ola de fríos y demás, que tuvimos dos, tres muertos por hipotermia, fueron temas duros, muy duros, compañeros de nuestra radio, porque no te olvides que participa la gente en situación de calle en nuestra radio, son muchos compañeros que están en situación de calle y que van a la radio porque de esa forma acceden a un plato de comida a través del centro monovalente. Y bueno, también se creó un colectivo que se llama Ni Todo Está Perdido, NITEP. Entonces ese colectivo se trabajó, estuvo en todos los medios, el compañero Eduardo Cabrera, que es integrante de nuestra radio también, estuvo en diferentes medios, accediendo a televisión y demás, en estas denuncias, la intendencia, se ha creado política, se han proporcionado espacios y bueno, y se está trabajando. O sea que el tema de trabajo ahora que se cerró al 31 de agosto de parte del gobierno, las políticas de gobierno, que por más que sabemos que tiene otras prioridades en cuanto a lo que nosotros pensamos como enfoque de gobierno de políticas de izquierda, acá no se tratan de banderas, ¿verdad? Estamos hablando de derechos humanos y bueno, más allá que el gobierno planteó el recorte del 15% a todos los ministerios, y mismamente referido a lo que es la ley de salud mental y argumentamos que también a 3 años de votada la nueva ley de salud mental, seguimos esperando lo que son las políticas que va a ser al mejor vivir, al buen vivir de las personas. Y referido a lo que te decías de la gente en situación de calle, decimos basta y que queremos de alguna manera que tengan soluciones básicas de fondo, porque el derecho no es una mercancía, porque la vivienda no es una mercancía, sino que es el derecho de las personas, y que la locura es acciones externas, porque el que no tiene casa se vuelve loco, no tenés trabajo, te vuelves loco, no tenés comida, te vuelves loco. O sea que si vos no tenés tus necesidades básicas satisfechas, tenés una alteración, una problemática que incide. Entonces, vamos a atender lo que decimos, el enfoque de derechos humanos para este cambio de paradigma donde la psiquiatría ha prevalecido, que lleva permaneciendo, y ya va a pasar el siglo y seguimos en estos enfoques. Yo tengo el placer también de participar en la comisión intersectorial, donde he participado en la primera reunión, y que también ahí el propio ex ministro Carámbula también continúa al frente de este equipo de trabajo, donde los usuarios en primera voz también tenemos el derecho a participar, que dejen de hablar de nosotros, que realmente nosotros sabemos hablar por nosotros mismos, y queremos que nos tomen en cuenta, queremos que realmente estas políticas abarcativas sean a nosotros hecho, y no me siento. Sí, que decía, Alba, mientras claro, se cortó justo la comunicación. A ver, ahí volvió. Alba, bueno, sí, que dejen de hablar por nosotros, porque nosotros sabemos lo que nos pasa y que nosotros podemos hablar. Que no nos silencien ni hablen por nosotros. Ese sería un poco el cierre de la entrevista. Totalmente, Leo, Eduardo, ha sido un placer entonces. Realmente. A las órdenes, y bueno, seguimos trabajando. Alba, ningún programa de radio sobre nosotros sin nosotros. Totalmente de acuerdo, así que sea así. Bueno, saludos, Alba. Gracias. Cualquier cosa nos volvemos, vamos a estar comunicando. Nosotros tenemos programa hasta el 9 de diciembre. Mirá si no tenemos tiempo para hablar. Hasta el 9 de diciembre, y a lo mejor nos vemos en Chile. Nosotros tenemos esperanza de viajar a Chile todavía. Bueno, nos vemos hasta Chile. Hasta Chile, bueno. Vuelo de abrazos locos. Muchísimas gracias. Chao. Y así pasaba Alba. Y vamos a un tema musical, Bernard, ya lo tenés en punta. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte? cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar un conjunto de orangutanes. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? De todos los tiempos con ustedes para brindarle la información de cada semana. Rolando Oscar Báez. Bueno, Mutasi, les mando un saludo, Rolando, a todo, a Leo, a Vero y a toda la producción de Tarde Nuestra, siendo el programa de la radio y como un día de gris, de lluvia, hoy digo que no será un día muy feliz, pero nostálgico un poco, porque quizás por la lluvia, por el frío, uno se acurruca más en la cama como un loro, como el loro en el alajero, bro. Da ganas de, qué sé yo, de pasarlo más despierto a la tarde, a la mañana. A la tarde no, porque ya entra la melancolía, el sueño, y uno se entra a acurrucar y dormir tranquilamente. Como el loro naranjero, le digo que muy buenas tardes y nos vemos. Si nos quiere mandar algún mensaje, algo, esperamos. Gracias. Bueno, Charlie, no te vuelvas tan loco, sino pero que para que no te vuelvas tan loco, ni mueras en el mundo hoy, ni mañana, ni la semana que viene, tenemos el último momento, una canción de Rolando, el hombre de todos los tiempos. A ver si... No, ponla para... Para mutarse un tema. ¿Quién me dio las noches que no existen? ¿Quién me dio las nubes para regar la tierra? Y el momento que la vida a veces cerra. Cada momento que existe en esta vida. ¿Quién le dio la plenitud al hombre que existe? Si no hubo un momento para vivirlo, es una manera triste y sentirlo. Cada momento en esta vida hay que vivirlo. Ah, bueno, cada momento hay que vivirlo, nos dice este tema de Rolando. Cada momento hay que vivirlo, como cada programa de radio de Tardes Nuestras, hay que vivirla y hay que escucharlo. Como dice Charlie, el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras y la radio está en los celulares, como digo yo. Y siendo 15 horas 48 minutos, le decimos a la gente que vamos a seguirla, vamos a reiterar la buena noticia. El último programa es el 9 de diciembre, vamos a terminar este ciclo 2020. Todavía nos quedan 15 programas, 15 es primavera, 15 flores nuevas, como dicen el trío San Javier. En nuestros 15 años, 15 programas quedan. Este es el programa número 15 y 15 primaveras cumplimos. Y ahora vamos a comunicarnos en el último minuto con Andrés. Andrés de Olivero, vamos a ver cómo está la situación de la oficina. Hola, Andrés, ¿qué pasa con la oficina? Una aventura radiofónica. Una aventura radiofónica que da cuenta de la situación actual de los usuarios de la colonia de Viveros, o colonia de alienados, como fue fundada, y una reflexión sobre el cumplimiento de la ley de salud mental en el año 2020 con el cierre de los psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por los dispositivos comunitarios. Desde Oliveros, para el programa Tardes Nuestras, Andrés, psicólogo y usuario corresponsal. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 49 minutos, estamos con Andrés desde Olivero y nos va a contar, Andrés, cómo está la situación en Olivero. ¿Llueve, no llueve, cae aguanieve, no cae aguanieve? Y Andrés, te decimos, mirá que seguimos hasta el 9 de diciembre, decile. Andrés, queremos la oficina, decile, ya te dimos el asado, ustedes ya tienen el asado, deme en la oficina, decile, Andrés, decile. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien. Estuve reunido acá con Patricia Llamedo y Daniel Ahmed y me dieron un lugar, me dan la posibilidad de que haya un lugar para la oficina de usuarios. Y estuve hablando con María Claudia Siri, que podía ser un lugar a las afueras de moradores. O sea, para hacerlo más afuera posible, no sé si me entiende. Sí, sí. Esa es una posibilidad. Pero decide contarle a la gente. Se me está cayendo el salón. Lo que pasa es que hoy fue un día de amor y rock and roll. No sé si me entiendes. No. Fue un día de amor y rock and roll. Andrés, no va a decir. No va a estar desnudo, no va a decir que está. Acá preguntan si estás desnudo. No va... Horario de protección al menor, Andrés, acordate, por favor, acordate del horario de protección al menor. Nada de sexo explícito, por favor. Son personas. Andrés, preguntan si estás desnudo. Bueno, dicen. Me invito a seguir a casita, bueno. ¿Eh? Dale, oh, qué pedo que tengo, ¿qué va a ser? En mil ovejas. Bueno, dale, sigamos. Andrés, dice bueno, que... estuve reunido con Patricia Lamedo y con Daniela Med, le cuento de nuevo. Sí. Y me ofrecieron la posibilidad, digamos, yo les pedí, medio que los apuré un poco, bueno. Chicos, necesito una oficina de usuarios para usuarios, no sé si me entendés. Entonces, bueno, y la otra, le cuento la otra. La otra es que acá los compañeros... de los usuarios de la colonia quieren un lugar para tener sexo, amor o mate. No sé si me entiende. Sí. ¿Qué quieren? Claro. Escúchame, Andrés, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Un motel? ¿Quieren que construya un motel ahí? ¿Qué quieren? ¿Que le pongamos un motel, Olivero? ¿Motel? Transformación. No, Andrés, hay que poner un... Bueno, dije a Patricia Llamedo que no quería un telo acá, pero bueno, más o menos, digo, no sé si me entiendes. Sí, no. Ojo, Andrés, no se van a pasear desnudo, no van a salir, no sé, pónganse una sábana si salen, no van a salir envueltos en una sábana. No, está todo bien, acá vienen mis amiguitos. Bueno, decirle a tus amigos. Sí, dale. Decirle a tus amiguitos que no salgan a correr desnudo ni salgan con una sábana envuelto. No van a cerrar no, el manicomio. Yo digo, por favor, no sea trans. Que no sean trans. Así que después... Bueno, si quieren ser trans, está todo bien. Escúchame, Andrés, el miércoles que viene vamos a hablar de los trans. Vamos a hablar. Así que prepara tema. Dale. Prepara tema. Ahora te dejo. Bueno, mirá. Algo más, porque tenemos que cortar. Decirlo más rápido y hasta luego. No. Lo importante fue eso. Las dos pedidos que hice acá digamos, al consejo de administración, que fueron el pedido de un lugar para que trabajemos asamblea de usuarios directamente con los usuarios, y el otro que haya un lugar, una posibilidad, digamos, de que los compañeros tengan, sus parejitas tengan contacto, digamos, en algún lugar protegido, con, digamos, con, ¿cómo decirte? Con protegido, digamos, ¿no? En la colonia. Sí, esa es la idea. Sí, porque hay muchas acá hay muchas parejitas, no sé si me entendés. Sí, sí, acá hay parejitas. Hay parejitas homo, hay parejitas hetero. Bueno, yo soy una de ellas. No sé si me entiendes. Andrés, escúchame. Andrés, acá preguntan, dice, acá los changuitos. Dice, Andrés, ¿vos sos Andrés o Andrea? Bueno, no, yo soy Andrés. Andrés quiere decir varonil. O sea, del griego varón. O sea, no, yo no me la lastro. Muchachos, no me la lastro, no. A mí me gustan las mujeres. Bueno, no, Andrés, ¿viste? El miércoles que viene hablamos con más tiempo y seguir reclamando la oficina, porque van ahí, quieren, va ahí secretaria, dice que te van a mandar un par de secretarias, va a haber reservados, todo. Pero el miércoles que viene seguimos con más tiempo, bueno, Andrés. Dale, queremos petaca y vamos a cambiarlo. Los psiquiatras por el doctor. ¿Me entienden? Sí, sí, por todos gatos, vamos a poner todos gatos. Todos gatos vamos a llenar de gatos libero. Así dale, que, dale. Bueno, Andrés. Bueno. Chau, hasta el próximo, que tenemos la última comunicación, Andrés. El asado ya lo tienen. Como siempre, son unos grosos, viste que instituí el Día del Grosso, que es el 30 de agosto. El día del grosso. Chao, Andrés. El asado ya lo tienen. Todo bien. Vamos al tema. Bien. El último tema que eligió Gisela, Gilda. Pero después tenemos una comunicación breve. No sé si tenemos con Carmencita o cerramos acá. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento, porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 57 minutos, todo lo que tiene un principio tiene un final y llegamos al final de este miércoles 2 de septiembre. Y por eso los paso a despedir a Eduardo Mutasi, nuestro productor honoris causa. Nosotros ya le damos el título honoris causa en estos 15 años de Tarde Nuestra a nuestro operador, el indio honoris causa también. Le vamos a dar el indio, el título indio honoris causa a Bernardo Sapiola. Y me despido yo hasta el miércoles que viene diciéndole que tenemos el último programa el miércoles 9 de diciembre. 9 de diciembre nos despedimos desde, vamos a ver, desde acá, desde el estudio. Vamos a hacer la fiesta de los 15 años allá en San Lorenzo y Suipacha y Cortamo y Richeri. En la fiesta de los 15 años, Vero va a hacer la torta, así que van a estar todas invitadas, van a estar todas nuestras musicalizadoras. Hoy le agradecemos a Gisela Méndez, que estuvo musicalizando una de las Derribando Muros. Así que Leo, no vaya a ser que el miércoles que viene venga con otra Derribando Muros. No, ya musical. No, eran dos distintas. Melo fue la primera y ahora Gisela, así que ellos musicalizaron y vamos a ver quién musicaliza el miércoles que viene. Así que le deseamos a todos buena vida y que vamos a cerrar y no tenemos la esperanza de viajar a Chile y vamos a ver en qué fase si viajamos a Chile y después venimos y hacemos la fiesta de los 15 años. Así que bueno, a toda mi comunidad india en la cual yo fui criado, pues yo tengo sangre india, yo también me siento un indio. Así que le digo hasta el miércoles que viene, cuando yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestra 2020, que diga algo, un programa que no tiene razón, la hace. Adiós, nuestro esloganero, con ese nos vamos, un programa que no tiene razón, pero la hace.